de generar يكون أوصف في الجنس عن الجنوب. يأتي الكلاو في الجنوب عند الأخوة السلوان controlando la expresión de genes, pero también han investigado que cada cerebro de la célula controlando la función de la propia célula oscura. Por tanto, ahí tenemos lo que hemos llamado comunicación intra y autogena, pero también han investigado en la pared del vaso cubierto que ustedes están, que es precisamente en la pared del vaso, células que son vecinas, ya sea del mismo tipo o diferentes, o también han mencionado inclusive que estarán desvía las aves, recorrer distancia por la vía de este gase, de acuerdo de otro lecho u otro lecho vascular o otro tipo de tejido. Por tanto, esto es importante y algo semejante ocurre lo que hará la clase pasada, por ejemplo, de los receptores en el caso, se acuerdan, hablamos de una mujer que podía tener cáncer a la mama, y hablamos que existían dos tipos de cáncer, ¿se acuerdan? Hormono, dependiente o independiente. Y tuvo que dar cuenta que ese tipo de cáncer se autosustenta su proliferación porque son capaces de generar a sí mismo un ataque. Entonces, me imaginaba que de nuestra célula cancerígena, ella se queda un mensaje que es capaz de ser recepcionado y como consecuencia de eso, estimular la proliferación celular. En el caso de mama, efectivamente no ocurre, y esto ocurre por la acción precisamente de los estrógenos, que son capaces de producir la liberación de un mensajero conocido como factor de crecimiento, que lo llaman como varios, y que autosustentan la propia proliferación del tumor. Entonces, este es otro ejemplo de un tipo de comunicación de la OMCA, de qué tipo sería. Esto también, ya lo esbozamos, el concepto del dinero extranjero. Hablamos la semana pasada de lo que entendíamos con los receptores. Una molécula usualmente proteica tenía muchos dominios, y cada uno de los mismos se especializaba en cumplir una función. Y comenzamos a hablar de lo que llamamos dentro de las diferentes formas de los sectores que conllevamos la célula, hablamos de un concepto que llamamos sistema receptor. Y en el sistema receptor tenía tres grandes componentes. El primero que llamábamos receptor, el segundo le llamamos transductor o decodificador, y la tercera unidad lo llamamos amplificador. Y comenzamos la semana pasada a hablar de probablemente la familia de receptores más importantes que tenemos, que son los llamados receptores del tipo terpina, porque no lo tenían. De la unidad lo tenían fuera de crítica, eran acoplados la proteína G. Y precisamente esta proteína G es lo que llamábamos que era el decodificador o el transductor. Y hablábamos que para que la transmisión que tenía el receptor cuando unía el gato era simplemente activar a esta proteína G. Y hablábamos que la proteína G podría estar en dos estados. Uno inactivo unido a aquí, el B y otro activo unido, y otro unido a GTP. Entonces hablamos que esta proteína G en realidad como todo es importante porque controla el funcionamiento de prácticamente todos estos receptores. Y algunas veces esta proteína G, lo que cuando se activa el receptor, tiene como consecuencia regular lo que llamamos el tercer componente amplificador. Que en la perspectiva de las cartas, ese amplificador, lo que hacemos es encima, o lo que tenían al llamado de la ley. Lo otro que me interesa que recuerden de que cuando hablamos de una proteína que no nos estamos refiriendo a una proteína sola, sino que a una proteína compuesta por tres unidades, una que llamábamos la unidad alfa, que determinaba el nombre de esta proteína G. Usualmente esta proteína alfa tenía un sufijo que, por ejemplo, que se llamaba esta S, I, O U, por mencionar alguno. Esta proteína G también se llamaba de la misma forma. Y los dos componentes, las unidades de esta gama, usualmente siempre funcionan asociados. Y beta gamma es tan importante en cumplir la función biológica como lo es alfa. Otra cantidad que tenían las unidades alfa, aparte de unir GLP o GLP, era que tenían este ciclo de activación que cerraban, porque en su propia estructura tenían una actividad energética capaz de transformar. Thank you. aprendendo, por ejemplo, la marca, por ejemplo, la comunidad, ya, y por la que vamos a trabajar con nosotros, y no quiero que la actitud de nosotros como está muy buena, ya porque el profesor no puede, y se la actúa solamente ahora, para que piense que todo es un hombre. Ya, yo creo que el profesor tiene que aceptar. Y para que las personas que son las padres, porque ya tienen un problema, que la vida es la pero no por eso, porque solo va a necesitar toda esta vida de la sociedad, dejando el sentido de la clase, porque cada uno va a ser un circuito. Entonces, claro, es un problema, tiene que aprender y aprender, o sea, tiene que aprender a aprender. Y me pido por favor que también se nos gusta extremadamente difícil para hacer una clave y el servicio como un mensaje. Y lo que pensaba la persona, la realidad, realmente es súper difícil de volvería que se colocaran que llegan a la sala de patrimonio conmigo. Y los desafíos a que hagan una gran coherencia y emocionada si es que se pierden sus problemas. Por lo tanto, mi regla va a ser de lo que llega a cabo, vamos a dejar de entrar una vez a la otra vez. Y de lo que a las 15 minutos después, o sea, a las 15 minutos después de que inicie la clase, y si no lo otro, entra en el cambio de horario. Así que les pido convicción y también respeto a las líneas personas, a todos los que están tratando de ciudadanos y llegar. Pero esa es la regla del juego que yo juego. Así no me gusta, lo siento, pero yo tengo que ver cuál es el bien común de lo que viene y llega temprano. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar al término del segundo mensajero. ¿Cómo va a llegar el segundo mensajero? Vamos a ver la pregunta de hace. También es como la sociedad alfa de la que se encuentra con nuestro sector. Primero que nada, tenemos que imaginarnos que la célula es un lugar terriblemente organizado. Entonces, hablamos de un concepto de que existe como una verdadera localización de moléculas que participan en la transmisión de selección de señales. Y cuando nos imaginamos que este sistema receptor está operando la membrana, hablamos de un concepto que se encuentra compartamentalizado. ¿Y qué significa el concepto de compartamentalización? Significa que un elemento que van a participar en las universidades se encuentra segregado o junto en un determinado lugar de la célula. Ahora esto se logra porque la célula tiene a veces una serie de señales, proteínas que son capaces de localizarla. Y eso es maravilloso como capítulo, es decir, cuando se activa el receptor, se produce la disociación de la sociedad alfa de la gama, y en la vecindad inmediata se produce el receptor. Entonces, la misión del sistema receptor va a ser de codificar el mensaje y transformar el primer mensajero en otro que llamamos segundo mensajero. Ya hablamos en la clase anterior que si alguien quería ser segundo mensajero, tenía una serie de requisitos, pero aparte de esos requisitos, tú hoy en día clasificar los distintos mensajeros en base a sus propiedades esencialmente. Lo primero, vamos a llegar sin duda a un mensajero que llamamos el término siglo Cristo, porque somos todos de ese lado. Eso hace que reciban fundamentalmente en el que son. Y el lugar donde el segundo mensajero va a interactuar con los sensores o receptores es precisamente en el citosol. Diciendo que el segundo mensajero va a ser el caso, el antecíclico o el científico. Ya vamos a hablar con más detalle de cada uno de ellos. Existe una segunda familia del segundo mensajero que fundamentalmente son relevantes de tipo filosófico por su escasa autoridad de campo y el lugar donde se generan o actúan, en este caso, no es el citosol, sino que es la membrana biológica donde se generan. Es decir, fundamentalmente la membrana plasmática o la membrana de tipo nuclear. Y precisamente esto va a poder actuar como un desastre, desplazándose precisamente por este ambiente lipofílico, donde son capaces de alcanzar y actuar sobre sus efectores o sensores. En cierto contexto, tenemos a varios sensores que van a ver con bastante detalle, a lo que llamamos el P2 o P3. Existe una tercera familia de mensajeros, conocida con el nombre de gaseoso, en lo cual vemos que esta familia, la característica que tiene que son gases, y que hoy en día no solamente tenemos al óxido nítrico y al CO, sino que hace alrededor de unos 2 años se descubrió un tercero, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama aquí? Ácido sulfídrico. Y uno a priori podría sospecharse que en realidad este gas pudiera estar cocinado en esta tierra, pero por ejemplo las paredes de los vasos se genera ácido sulfídrico. En este caso la misión que tiene es actuar como un mensaje para que se genera, para que cambie la función celular. Y es lo mismo que ocurre con el óxido nítrico y el CO. Entonces, resumidamente, acá se muestra en esta diapositiva que tendríamos esencialmente 2 tipos de segundos mensajeros, los que se encuentran al centro de los ángulos difusibles, y que tenemos al calcio, al F3, al anticíclico, al quimiocíclico, y que estos de acá difusibles se generan en el citosol y van a actuar precisamente en este compartimento. Y en la parte superior, donde dice mensajero, sustancias mensajeras asociadas a membrana, en inglés, y tenemos como ejemplo el diacilglicerol, o en este caso se muestra el C3, estos son unos mensajeros que van a generar en la membrana biológica y van a actuar sobre los tres azules blancos precisamente en el mismo lugar. El primer y segundo mensajero que vamos a comenzar a hablar es el más antiguo de todos, conocido con el nombre de ANTECÍCLICO. El ANTECÍCLICO deriva del ADB y es una forma de neurosis especial del ADB, y como el nombre lo dice, está constituido por la adenina, este azúcar, y también por ese ciclo que se forma entre los 2 o 3. Y por eso recibe el nombre de antecíclico. Cuando se forma el antecíclico, se forma de forma transitoria, porque Una vez que se forma, su vida media, estamos hablando de este mundo inmundo. Y se termina fácilmente cuando se corta este ciclo y se forma a partir de año específico, se forma el AMP. Por lo tanto, el AMP y el AMP específico son extremadamente agredidos. La diferencia la hace en que uno de ellos forma efectivamente un ciclo. Ahora, ¿cómo se descubrió el AMP específico? Se descubrió en la década de 60. Cuando un investigador estaba interesado entonces de cómo se regulaba el desdoblamiento del glicógeno a la glucosa del líquido. Lo que llamó la atención es que cada vez que una molécula, en este caso la adrenalina o el glucagón, que son las principales señales que hidrolizan el glicógeno, se dio cuenta que cuando una adrenalina o un glucagón actuaba sobre su receptor, él notaba como consecuencia de que aproximadamente a partir del glucógeno se producían 100 millones de moléculas de glucosa. Esto es un fenómeno extraordinario. Y explica que por qué nosotros el glicógeno es una forma que tenemos de almacenamiento de glucosa, que la tenemos fundamentalmente a nivel del hígado y a nivel de los músculos esqueléticos del corazón. Y cuando nosotros necesitamos echar mano de forma rápida a través de glucosa, lo que hacemos es utilizar esta reserva energética. Y ustedes pueden ver que una molécula de adrenalina, el impacto que tiene de producir 100 millones de moléculas de glucosa. Por lo tanto, significa dos cosas. Primero, imaginando cómo es posible que una molécula de adrenalina sea capaz de ejercer esa acción y tener un efecto amplificador. Entonces se descubrió que cada vez que se produce la activación de este receptor, se generaba el ADP cíclico y aproximadamente se genera el orden de 1000 moléculas de ADP cíclico por receptor activado. Por lo tanto, ya existe el concepto de amplificación. Y el responsable de este efecto de amplificación y generación del antibiótico se debe a que precisamente existe una enzima conocida con el nombre de adenilato ciclasa. Entonces, al centro tenemos al antibiótico. A la izquierda vamos a tener los mecanismos de cómo se genera el antibiótico. Y a la derecha vamos a tener un mecanismo de cómo se degrada este segundo mecanismo. Por lo tanto, a la derecha encontramos esta enzima conocida con el nombre de adenilato ciclasa, o en inglés adenil ciclasa, en lo que se muestra que tiene teniendo como sustrato el ADP. Ustedes pueden ver la adenina, la ribosa, los tres átomos de fosfato. Y lo que hace la ciclasa es que corta precisamente este grupo fosfato, y lo que llamamos la posición alfa. ¿Cuál sería la alfa? La alfa al carbono, ¿cierto?, de que compone este grupo acá. Y se sigue formando lo que llamamos metil fosfato, y queda. Nos imaginamos que queda esta especie con un grupo fosfato, una ADP en el fondo, pero que es capaz principalmente de producir la ciclación. Una vez que se ha generado el ADP cíclico, este se puede terminar su existencia simplemente por la acción enzimática de una enzima conocida con el nombre de Popo y Estela. Transforma, es una enzima que transforma el aire físico a aire. Y existen diferentes compuestos y fármacos que son capaces de actuar sobre estos distintos sistemas enzimáticos, y específicamente sobre la fosfolipasa son capaces de actuar unos compuestos que tienen esa habilidad, conocido por el nombre de 3 de Kirchner. Algunos de estos compuestos efectivamente se desencadenan como fármacos. Uno de ellos es usado en el tratamiento del asma, que conoce con el nombre de teoquinina. Y la teoquinina, aparte de estar como medicamento, también se torna en los alimentos y cuadros. Desaparece fundamentalmente. La cafeína es una trimetilsalicina. La teoglobina, que se encuentra en el chocolate, es una trimetilsalicina. Por lo tanto, todos los compuestos, ya sean naturales o sintéticos, su acción biológica, lo que significa parte de su efecto, es porque son capaces precisamente de bloquear a esa enzima que es llegada a la energía. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer de este sistema de energía? Ahí tenemos este sistema receptor que tiene de la estructura argentina, usa como transmisor proteína G, alfa de cadena. En este caso, la unidad amplificadora de la adenina de plasma, y el segundo mensajero que se forma es el específico. Y como ustedes pueden ver en la parte superior de esta diapositiva, la cantidad de neurotransmisores, hormonas o de primeros mensajeros que usan este sistema es enorme. Por lo tanto, desde el punto de vista biológico, conocer de cómo funciona este sistema para el cíclico es sumamente importante. Y vamos a tener hormonas que precisamente, o neurotransmisores, son capaces de aumentar los niveles de anticíclico, pero también tenemos moléculas que hacen un camino inverso que lo disminuye. Por lo tanto, no es que siempre que se active un receptor va a tener como consecuencia que aumenta el nivel físico, sino que muchas veces va a tener el efecto opuesto de disminuirlo. Ahora, ¿qué hace el nivel físico? Muchas cosas, prácticamente todas las células de nuestro organismo, de una u otra manera, usan el nivel físico, y vamos a ver después cómo se logra de que ese efecto sea específico, pero por ejemplo, controlan y llamamos la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Se lo digo. La gluconeogénesis. La formación de glucosa a partir de qué? ¿De? ¿Se dijo? Agua. Fundamentalmente, estamos hablando de que existen procesos que llamamos enzimas o hormonas glutoneogénicas, que la hormona glutoneogénica por excelencia es el glucagón. Y vamos a entender que cuando, por ejemplo, tenemos un diabético, gran parte de los, o parte de los efectos de que genera se genera desde el diabético producir glucosa en el hígado, se debe lo que se activa precisamente la gluconeogénesis. El segundo proceso es la glicogénesis, ¿Qué es lo que hace con esto, señor Dios? Glucosa A, tiene guato. Luego tenemos la lipogénesis de la generación de lipogénesis de glucosa a partir de líquidos estables, pero también pueden ser ciertos líquidos que también o que tienen ácidos grasos malgastes. La contracción muscular, vamos a ver en el caso clínico de asma, de que por qué el anestésico es capaz de producir bronco de la relación muscular, que es el asma de su mecanismo. Secreción, proceso de aterrizaje, transporte de iones, especialización celular, crecimiento y también controlar una forma de muerte celular conocida por el nombre de la OCO. Bueno, este es el tema responsable de la migración del anestésico, conocida por el nombre de alergia o el gato que trata. Es una enzima que se encuentra en la membrana plasmática. Existen 10 tipos de alergias y 9 de ellos se encuentran en la membrana plasmática. La estructura que tiene la leche clara es bastante particular. Como ustedes pueden ver, nuevamente se tienen los mismos de la membrana. Es esta inserta de la membrana plasmática. Y estas dos zonas que se muestran en colores corresponden a la zona donde reside la actividad del medio. Es decir, la unidad de chicarra tiene dos dominios terapéuticos donde se puede transformar el ADD a ANTG. Ahora, ¿cómo se controla la actividad de la chicarra? Es un enzima. Y como es una enzima, la podemos activar o inhibir. En el caso de que sistema receptores acoplados, etcétera, que lo que controla la actividad de la reciclaza son precisamente las unidades alfa y beta. Y particularmente dentro de la alfa vamos a encontrar una que llamamos de tipo alfa S. Y otra que denominamos con el nombre de alfa I, para indicar que en un caso esa alfa es capaz de estimular la actividad de la reciclaza, activa o aumenta la actividad de la reciclaza y como consecuencia aumenta los niveles de ATP. En cambio, la unidad alfa de tipo inhibitoria lo que hace es que disminuye la actividad catalítica de la anilamociclasa y esto tiene por consecuencia que los niveles de ANP cíclico disminuyen. Por lo tanto, algunos receptores de la misión que van a tener va a ser activar a la unidad alfa de C, u otro activar a la unidad alfa de C. La consecuencia de la activación que alguna vez la alfa va a ser diametralmente opuesta. También las unidades de la gama, dependiendo del tipo de gama de aislado de gama en particular, van a tener también un efecto inhibitorio o desinhibitorio sobre esta enzima, haciendo que se produzca más o menos anestésico. Interesantemente, existe otra forma de controlar, entonces vemos que es muy clave cómo las proteínas sí controlan la actividad de la reciclaza. En la naturaleza hemos aprendido de que una serie de toxinas de tipo bacteriana tiene como blanco el funcionamiento de las unidades ALA. Y así vamos a encontrar de que tenemos toxinas como la toxina de cólera, la toxina botulínica, y que lo que van a tener como consecuencia, o van a tener como blanco fundamental, las unidades de tipo alfa, y lo que podríamos observar que estas toxinas lo que van a hacer es que van a transformar las unidades alfa, van a transitar entre dos estados, uno que vamos a contar nosotros y otro que llamamos ADP preoxidado. Es decir, vamos a tener proteínas alfa ADP preoxidada o no ADP preoxidada. Y la ADP preoxidada es la introducción de un tipo químico que dependiendo de la unidad alfa en particular va a tener ciertas consecuencias. En el caso de la toxina del cólera, está basado sobre la alfa S, y cuando la alfa S se ADP reducida, en realidad lo que hace esta ADP reducidación es bloquear la actividad 7P-A. Intrínseca de la actividad alfa. ¿Cuál va a ser la consecuencia si nos llamamos la actividad intrínseca de la actividad alfa? ¿Cómo va a ser esa alfa? Esta alfa va a tener siempre unido al GTP y por lo tanto va a estar activa, y como consecuencia que la célula que está haciendo tanto de la acción de la toxina de cólera van a tener un nivel de ambiente físico aumentado o disminuido. Aumentado. Si ustedes explican, sobre todo, se imaginan que el principal, ¿cuál es la principal característica de la cólera? Son diarreas inesperadas. Y lo que hace, efectivamente, la toxina de cólera es actuar sobre células de nuestro sistema digestivo, es que lo que hace es generar mediante ADP reoxidación la inactivación de la actividad vegetativa de la sociedad alfa, y como por consecuencia aumentar los niveles de ADP cíclico y también los niveles de ADP cíclico. En este caso particular actúa sobre un canal teórico, y este canal teórico va a determinar que en cada paciente en realidad salga una abundante cantidad de agua. Entonces, parte de los mecanismos que hoy en día entendemos de cómo ocurre simplemente la acción de la toxina de cólera es actuando a nivel de este sistema. ¿Y cómo se hace esta reoxidación? A partir del NAD, que es un compuesto que tenemos dentro de nuestras células, la toxina de cólera corta el NAD y lo que hace es introducir en esta quinina que se encuentra en el dominio GTP-ácido, incorporar este grupo químico y de esta manera cambiar la actividad de este dominio enzimático. Por tanto, tenemos en forma natural que los receptores lo que van a hacer es controlar la actividad de las proteínas G. Pero también tenemos agentes externos, por caso, por ejemplo, de esta bacteria, a través de su toxina, de que va también a utilizar los propios mecanismos normales que tenemos en funcionamiento, alejándolo y de esa manera explicarle por qué Dios lo use en cada uno de los días. ¿Hay que ver otra pregunta, María? Porque usted habla de la medicina, otra una vez que viene a ver si necesita la alimentación de los pacientes. ¿Podríamos hacer una enfermedad enzimática que acá la medicina? Ah, efectivamente tiene una enzimática que la medicina. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ya no hablaba de ningún tipo de desafío, para ver cómo va a entrar con el ejercicio, cómo puede llegarse, cómo puede llegar. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo el ejercicio de edad específico es capaz de actuar, ser reconocido por los extras que se encuentran dentro de la célula? Y por eso vamos a hablar del nombre de sensores o efectores. Como el nombre de esos sensores, sensan los niveles del segundo mensajero, pero también hay moléculas que no solamente sensan, sino que también actúan en la fuerza del segundo mensajero. Muchas de estos sensores son enzimas, y vamos a ver que un grupo importante de enzimas que participan en el ámbito cíclico, como que sensan, y que actúa el antecíclico, uno de los más importantes se conoce con el nombre de proteína quinasa A. Y por lo tanto, cuando la proteína quinasa A es una enzima, cuando se activa o inactiva al interior de las células, va a tener una serie de consecuencias sobre los procesos biológicos que ella controla. ¿Y qué no tiene la proteína quinasa? Primero, el nombre de esta proteína, normalmente la mayor parte de las quinasas son proteínas hasta la fecha. Segundo, es una proteína que tiene la propiedad de ser una enzima. La segunda característica es que se activa por segundo mensajero. Y cuando hablamos de una enzima, hablamos de concepto sustrato producto. Y por lo tanto, cuando se activa una proteína quinasa, lo que vamos a observar es la proteína quinasa, vamos a usar un sustrato y este sustrato se va a fosforilar. Ahora, la introducción en una proteína de un grupo fosfato, es un grupo que tiene carga, en el enlace que se forma es un enlace permanente de tipo covalente, que obviamente no es fácil de remover, sino que si lo queremos remover, tenemos que hacerlo enzimáticamente. Y existe, así como existe la quinasa que es capaz de incorporar un grupo fosfato, existe lo que se llama la proteína fosfatasa, que son capaces de remover ese grupo fosfato. Ahora, lo importante, dependiendo del sustrato, en algunos casos la fosforilación va a significar la activación. Por ejemplo, un canal fosforilado podría abrirse, pero también la fosforilación podría significar que en algún momento el cierre de un canal. Otro sustrato, por ejemplo, la proteína quinasa podría ser un receptor fosforilado podría ser activo o podría ser inactivo. Otros sustratos, ya hemos dado dos. Uno podría ser, por ejemplo, un canal. Segundo, un receptor. El tercero podría ser un factor de transcripción. Es decir, una proteína que controla la expresión de genes. Y en algunos casos, la fosforilación de ese factor de transcripción podría conducir a la activación de la transición o a la inhibición. Otra posibilidad de los sustratos podría ser una enzima, y en algunos casos la enzima fosforilada podría ser activa, o en otros inactiva. Por lo tanto, podríamos tener una lista enorme de sustratos dependiendo de lo que estemos conversando. Pero lo que tiene característico cuando hablamos que se introducen grupos opacos dentro de un sustrato proteico, en realidad lo tenemos que imaginar es que tenemos tres tipos de aminoácidos: tiroxina, serina o treonina. Y la característica que tienen estos tres aminoácidos es que tienen un OH. Y cuando se incorpora un grupo fosfato, entonces lo que se hace es que se reemplaza el hidrógeno por un grupo fosfato. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta acá? Por lo tanto, vamos a tener proteína fosforilada en serina, en leucina o tirosina. Y en la que la ginasa, vamos a ver que existe una especialización de ginasa. Hay ginasas como el caso de la proteína ginasa A, que están especializados solamente en fosforilar sustratos que tienen como aminoácidos serina o leucina. Y por lo tanto la proteína ginasa A o proteína ginasa dependiente del específico, la A y el específico, se conoce con el nombre de proteína serina, treonina ginasa. Entonces la CA es una serina, treonina ginasa. El término ginasa lo usamos para decir que es una enzima que introduce grupos fosfatos. La clase anterior hablamos, ¿se acuerdan de dos ginasas? ¿Alguien se acuerdan? Hablamos de la cetoquinasa y de la glucoquinasa. ¿Y cuál es la diferencia de la glucoquinasa y la cetoquinasa? Comparado con la proteína de la grasa. ¿Cuál es la diferencia del sustrato? La glucosa de la doble la cetoquinasa y la glucoquinasa. El que fosforila en este caso, lo que hace es fosforilar glucosa, o sea, estamos hablando de núcleo, y lo que tenemos es glucosa fosforilada. Así como existe la exoquinasa que fosforila azúcar, también existe lo que llamamos lipidoquinasa, es decir, que se especializa en fosforilar líquido. Por lo tanto tenemos glucoquinasa, lipoquinasa, o tenemos proteína quinasa. Dependiendo de quinasa, que es como una nueva célula y produce un nuevo fosfato. La referencia la hace sobre qué? En algunos sobre glúteos, lípidos o proteínas. En el caso de la proteína quinasa A, es una quinasa que está especializada en fosforilar proteínas. Y las proteínas vemos que son diversas. Y lo más importante es recordar es que no existen reglas que tenemos que acordarnos de las células en particular del sistema, es que la fosforilación va a tener una serie de polimeros. Vamos a guardar un poco. Ya, en el caso solamente de anestesicito, porque nacida por el anestesicito, sus sustratos son proteínas que tienen residuos aminoácidos, serina, leonina. Y uno de acá cataliza la reacción de fosforilación introduciendo un grupo fosfato en el OH de la serina o leonina del sustrato. El sustrato fosforilado por PK puede ser activo o inactivo. Y esto se debe a que la introducción de un grupo fosfato cambia la conformación espacial de esta proteína y este es el principal mecanismo. Ahora, ¿cómo nos imaginamos, por ejemplo, en el caso del que se hablaba de conocimiento de un tubo de la específico? En el caso de una célula hepática que se activa por hormonas, la adrenalina y el glucagón, ambas son existen receptores en el hepatocito que llevan a la activación de la adrenocitasa y la producción de anticuerpos a partir del ATP. El anticuerpo, la principal función que tiene, es activar a la PKA. Y la PKA en este caso se muestra uno de sus sustratos, en este caso es la fosfolilasa A, en que en su estado inactivo es desfosforilado y por lo tanto cuando se trapea la fosfolina en una adrenina o adrenalina, en este caso se activa. Y por tal paso, en realidad finalmente se llega al desdoblamiento del glicógeno de glucosa 1-fosfato. Nuevamente la imagen que tenemos de la PKA no corresponde efectivamente a la que es, porque la PKA está compuesta por lo que llamamos 2R, 2C, es decir, de esos 7 nucleos formados por lo que llamamos las unidades de tipo regulatorio, que son las que unen al anticíclico, y las unidades C, que son lo que llamamos la unidad catalítica, que es la que tiene el dominio final. Por lo tanto, cuando tenemos una PKA inactiva, lo que vamos a observar que vamos a tener las 2R y las 12 formando un solo complejo, como se muestra a la izquierda de este diapositivo. Y lo que hace el anestésico es que se va a unir, en realidad tiene 4 sitios de unión o 2 sitios de unión en realidad por cada unidad regulatoria. ¿Y qué consecuencias tiene cuando el anestésico se une a la unidad regulatoria? Lo que se hace es la disociación del complejo y las unidades catalíticas quedan libres para actuar. Y las unidades catalíticas libres, que lo que llamamos la proteína quinasa biológicamente activa. Por lo tanto, resumiendo, cuando se activa un receptor, y que lleva a la generación de anticíclico, la principal misión del anticíclico es asociarse a las unidades regulatorias de la PKA y permitir la disociación de las unidades del mismo cargo. Bueno, así como existe el sistema de generación de segundo mensajero calcio, uno segundo tan importante como el anticíclico es lo que llamamos el sistema transicional biaciclicedor con la sigla DAG, estos líquidos. El segundo componente es el calcio, que sería un calcio, y el tercer componente es lo que se conoce con el nombre de IP3. por la cesta que corresponde a la primera actitud. ¿Qué es compadre? Este es el 33 y el 33 hace el dinero corresponde a la regla de aquí. Lo importante es que estos dos segundos mensajeros se generan a partir de una molécula conocida con el nombre del litio, que es un fosfolitio conocido con el nombre de P2 o Pacidil y no sé todo. Y la fenómenis enzimática del feto lleva a la generación del IBC más diacilglicerol. Ahora, el feto es un líquido central que se encuentra formado en la membrana plasmática y por lo tanto va a tener como consecuencia la generación de dos segundos raqueros. Uno que va a actuar fundamentalmente a nivel de la membrana plasmática, como es el diacilglicerol, y el otro va a tener el carácter de ser hidroquímico, es decir, va a actuar fundamentalmente en el citosol. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se va a producir la generación de este sistema? Se va a producir nuevamente, entrando nuevamente este sistema receptor, que encontramos los tres elementos. Vamos a encontrar el receptor primordial, vamos a encontrar el transductor, que es la proteína G. Y esta proteína G va a estar compuesta nuevamente de tres unidades alfa, beta, gamma. Pero como es especial, este sistema tenemos que bautizar a la unidad alfa. Esta alfa se conoce con el nombre de alfa U. Y por lo tanto la proteína G se va a llamar, ¿qué nombre? Chico. Y va a tener beta gamma también. Por lo tanto, esta Q va a ser compuesta de la alfa U y por lo general beta gamma en particular. Por lo tanto, lo que hacen los sistemas de estos sistemas transductores van a ser activar o inhibir a la Q. ¿Y qué consecuencia va a tener la activación o la inhibición de la Q? Es controlar a su vez el tercer elemento que el amplificador de este lado corresponde a lo que llamamos una lipasa. La lipasa, por ejemplo, que hace que todos los lípidos, una lipasa corta lípidos y como corta lípidos que están fosforilados, le colocamos el nombre de fosfolipasa. Existen múltiples tipos de fosfolipasa. Existe la A, la C, la B, pero en particular la que funciona en este sistema se conoce el nombre de fosfolipasa C. Y por lo tanto lo que va a hacer la fosfolipasa C va a escribir el texto, el fosfolipasa C, el bisfosfato, va a generar dos segundos mensajeros. Uno a nivel de la membrana plasmática del diacilglicerol y el segundo es el IP3. Lo importante ahora es que el IP3 en realidad a su vez es un mediador de la generación de otro segundo mensajero y el IP3 va a conducir a cambios en los niveles intracelulares de gas. ¿Lo que hizo? ¿Lo que hizo? Ah, lo que hizo. Ok. Entonces lo importante es que hagamos que la GQ es clara en este sistema, porque la GQ va a controlar la actividad de la fosfolipasa C. Cuando la fosfolipasa C se activa, va a tomar como sustrato al acido y lo va a tomar en dos partes, generando diacilicerol en la membrana aromática y debe ser a producir a nivel del citosol y del E. La principal función del IP3 es regular los niveles intracelulares de agua. Y a su vez, el calcio, una de sus acciones va a ser controlar a otra proteína quinasa, que se conoce con el nombre, como bien de calcio, se conoce con el nombre de proteína quinasa C. Entonces la proteína quinasa C es una quinasa distinta a la proteína quinasa A, porque la A es activada por el cítrico y esta fundamentalmente es activada por el calcio y el acetilcolina. Estos son sus requerimientos. Por tanto, una proteína quinasa C activa requiere de el diacilicerol y requiere también de la presencia de calcio. Y como quinasa, la proteína quinasa C, ¿a qué va a funcionar? Tenemos sustrato, lípidos, proteínas o glúteos. Proteínas. Y se le tiene que hacer la pregunta de un partido. ¿Qué tipo de aminoácido va a comunicar? Serina, creonina. Por lo tanto, en este se parece a la pega, porque los sustratos que ella componía deben contener una serina o tipo una creonina. La diferencia con respecto a la pega se tiene que activar de la condición. En vez de la medicina, está generada por calcio y el inhibidor. De la proteína que nace C también el nombre que tiene es muy simple C, porque cuando hablamos de proteína que nace C, podría hoy día tenemos 12 tipos diferentes de proteína que nace C. Y por lo tanto existe una cierta flexibilidad de sustrato dependiendo de la célula, la función biológica que ella tiene, y por lo tanto depende de caso particular de cada una de ellas. Bueno, entonces solamente el mismo cuadro que la vez anterior, el receptor, tenemos proteína G, en este caso la proteína G se conocería como GQ, la alfa sería alfa Q, el amplificador en vez de la velocidad en este caso es la fosfolipasa C. Y los segundos mensajeros que se generan es el diacilicerol y el IP3 más tarde. Vamos arriba. Vemos quiénes de los transmisores con lunas son capaces de regular este sistema, porque nuevamente hay algunas hormonas que activan este sistema y hay otras que lo inhiben. Fíjense la realidad, acetilcolina, dopamina, una adrenalina, una serie de neurotérmicos, hormonas, desde, por ejemplo, el APC, el gasto rápido, el gasto resultado, es también un segundo mercado, un segundo mercado, antes del finado, endotelina, histamina, importante para el tratamiento de agua que viene, oxitocina, prostaglandina, una variedad enorme de compuestos. Y lo que cuando vemos ahora en detalle, las personas que se lo vienen todos una vez, ahora no. hizo la candidatura de la bioquímica aprobado. Dice, por lo menos sé que el grupo de personas que lo habían hecho consultarlo, de que no tenía los requisitos, por favor, nos apetito a la verdad posible de que también se estudie. No tenía teniendo una lista oficial de curso, la vamos a poner en la página web. Así para que se quieran aquí la información final de la calidad de curso. Y lo que tenemos por este lado, lo que se muestra en el lado azul, correspondería inicialmente a lo que llamamos el glicerol. Y el glicerol se caracteriza por ser la parte que proporciona la estructura lipídica. Fíjense que el glicerol, que desde el punto de vista químico, que sería un... No tengo de manejar, ha sido un periodo que es un periodo químico, pero lo que hace la fosfolipasa es precisamente colocar donde dice ahí el sitio de clivaje, en donde cuando se corta aquí se genera el hipertrópico hacia la izquierda, una molécula caracterizada por ser una azúcar que tiene abundante grupo fosfato, por lo tanto una sustancia sumamente polar, a diferencia de el glicerol. Bueno, ¿cómo nos imaginamos el sistema? De partida tenemos, ahí donde se muestra el C4-5 fosfato, esto es el cisto. En lo cual nos imaginamos que el glicerol son esas dos cosas que le permite estar en el centro de la membrana. Y lo que se muestra acá abajo es precisamente la parte del inositol. Y lo que hace la fosfolipasa C es que el cinde queda el glicerol en la membrana y queda el IP3 en el cetosol. Ahora, hablamos que estos puntos nos tienen un ciclo, es decir, existen precursores del ciclo que genera el ciclo 1 o el PI, y que esos ciclos van pasando de un estado a otro porque se van fosforilando, pero a su vez también existen mecanismos de desfosforilación mediante nuevamente fosfatasa. En este caso, por la parte que viene como sustrato, que son líquidos. Por lo tanto, son líquidos o patatas, es que ustedes pueden pasar del P2 al P1 o al P2. Entonces, lo que se muestran acá abajo, todas estas son fosfatasas y acá son sinasas, es decir, acá por ejemplo tenemos el PI que pasa al PIP1 porque se le incorpora este grupo fosfato, o esta linaza, mientras esta linaza pasamos del PIP2, del PI, perdón, al PIP2, o el camino inverso es una fosfata. Y hablamos por eso del ciclo de los fosfos y los ciclos. Bueno, lo importante es cuando se genera, como ustedes pueden ver, el día de glicerol, ahí se muestra que uno de sus flancos va a ser la proteína linaza C. Pero esta proteína linaza C se muestra precisamente asociada a la membrana plasmática, puesto que su requerimiento, uno de los requerimientos de la linaza C, biológica negativa es que tiene que estar ocultada de la membrana basal. Y eso en parte lo logra porque reconoce al diagnóstico. Por lo que está, la posibilidad de realidad no es del todo correcta porque en esa PKC debería mostrarse que existe una PKC en el citosol que migra a la membrana porque en realidad une al diagnóstico. Por lo tanto, la PKC la vamos a encontrar en el citosol de la membrana. Es una activación para conducir a que reconozca el diagnóstico de la membrana. Esto es por una parte. Y el segundo requerimiento que va a necesitar es cálculo. Y cuando tenemos la PKC de la membrana y que une cálculo, vamos a tener lo que llamamos la PKC biológicamente activa. ¿Y qué va a hacer esa PKC activa? Como cualquier sinapa, cumplirá, en este caso no sé, los sustratos, los dedos, en serina o neonina. ¿Sí? Si lo estoy viendo en mira. Ahora, ¿por qué tal? Ahora, el cálculo, ¿por qué está tan lejos? Porque fíjense que nuestros niveles, cuando detectamos niveles intracelulares del cálculo, con una célula en el ojo, lo que podemos observar en la concentración de cálculo es el orden de 100 nanomolares, es decir, de cuando el nanomolar se ha elevado a 1, no es muy bajo. Y lo que vamos a observar es que cuando todos estos sistemas que estamos hablando de las figuras activas, una de las consecuencias que van a tener es que el nivel de cálculo intracelular en el citosol, que lo llamamos cálculo libre, se va a incrementar del orden de 100 a 500 nanomolares. Por lo tanto, ese aumento del calcio ocurre porque hablamos que existen mecanismos de encendido del calcio. En este caso tenemos que entender que el encendido del calcio se debe fundamentalmente a la GPU. Y cuando aumenta el calcio, a semejanza de lo que ocurría con el anticíclico, va a participar en el citosis, contracción, metabolismo, modulando la recepción de genes, toda la interacción de estos genes. Y lo extraordinario que tiene el calcio es que vamos a ver que las acciones ocurren en menos de un segundo a acciones que incluso pueden durar de orden de 10 horas. Por lo tanto, la escala de tiempo de la acción del calcio es sumamente diversa. Y cuando hablamos de ¿qué hace que se vaya a la membrana? No es que se vaya a la membrana, pero ¿qué hace? Primero que nada, porque el cálculo se une a la PKC, le cambia la información y hace que también ya sea la membrana que reconozca al diagnóstico. Por lo tanto, la visión del cálculo van a hacer dos cosas. Y esto se ve porque en realidad la sinapsis, si vamos a la estructura, en realidad nos imaginamos particularmente cuál es la estructura de la sinapsis. Tiene como lo que llamamos una estructura que llamamos bilobular. Y lo que hace Carmen en el día de iniciador es como abrir una ventana. Por lo tanto, lo que hace, por un lado, sobre todo el caso, es que esa conformación que tiene así como cerrada, la permite abrir. Y en esta zona tenemos lo que llamamos un mínimo dinámico. Y que de esta forma lo que hace es que tiene como un dominio y inhibe. Y lo que hace el cálculo en el fondo es que como que se une esta zona, la abre y podríamos imaginar que la linaza activa, en realidad es como algo así. De lo cual, la despliega y también hace de que en el fondo se ponga con los niños del conocimiento de del día físico. ¿Se entiende? En palabras muy simples. Bueno, ¿por qué el caso es tan importante? Vamos a partir con esta película. Estos son datos nuestros. Nosotros trabajamos en el corazón y somos capaces de tomar el corazón desarmado por completo. Ahí está su célula y el corazón de 100% de células, aproximadamente solamente el 30% de las células del corazón se conocen con el nombre de cardiac. Los cardiac músicos tienen la función de contraer. Y lo que los cardiomiocitos se encontraron fundamentalmente porque los niveles de cardio aumentan. Entonces, lo que hay acá, vamos a ver si funciona esta película. Entonces, tenemos que imaginar cómo ocurren estos aumentos de calcio Porque lo primero es reconocer que las concentraciones de calor dentro de las células son extremadamente bajas en este caso. Esta es una célula, tenemos acá el núcleo, aquí también tenemos el mitocondrio. Y si medimos la concentración de ácido, hablamos del orden del nanomolar. ¿Cómo son las concentraciones externas de ácido fuera de la célula? ¿De qué orden? Milimolar. Milimolar es del orden de 10 elevado a menos 3, esto es 10 elevado a menos 9. ¿Cuánto es la diferencia que hay acá? Un millón de veces. Segundo, ¿dónde encontramos abundante calcio? Lo primero, después de la célula, mucha célula. Pero si también nosotros analizamos y somos detectivos buscando dónde hay alta concentración de calcio, en el núcleo no mucho, en la mitocondria tampoco, pero existe un organismo conocido con el nombre de retículo endoplásmico, que en el caso de los músculos se conoce con el nombre de retículo sarcoplásmico, que la concentración interna de calcio es del orden de 10 elevado a menos 6 molar. Por lo tanto, del orden del micromolar. ¿Cuánto es el que existe acá? Existe, en este caso, un millón de veces y aquí existe mil veces. Por lo tanto, ¿cuál será la forma más rápida y más eficiente de aumentar los niveles de hidrosólico real? Primero, tendremos que hacer abrir puerta. Por ejemplo, si colocamos una puerta acá, una puerta que debemos abrir la puerta acá, cuando la abrimos, será fácil que entre alto, muy fácil por el ritmo de concentración. Por lo tanto, lo que muchos sistemas de transmisión hacen es controlar esta puerta. ¿Dónde vamos a tener esta puerta? Acá. Cuando abrimos la puerta, puede salir el cambio de los residuos de sol, fácilmente, sí, por la ley de concentración. Por lo tanto, aumentar los niveles de cambio, abriendo la puerta de la ventana de la máquina con el registro de datos blanco, es extremadamente fácil. ¿Lo requerirá el día? No. Pero van a hacer el proceso opuesto. Cuando el caso aumenta el ciclo sol, yo lo quiero cambiar en la célula, o lo quiero meter en el registro endoplásmico, será fácil o difícil. Difícil porque requiere energía contra la mente de concentración. ¿Y cómo se llaman aquellos elementos que cargan calcio en el ciclo sol a la célula? Bomba. Por lo tanto, tenemos bomba en la membrana plasmática y bomba en el registro endoplásmico para alimentar calcio. ¿Cuál es el calcio que hay en el registro endoplásmico? 10 micromolar, 10 elevado a 6. Por lo tanto, lo que se muestra acá en palabras más técnicas y hacerlo de esta manera, es que cuando hay estímulos y queremos, como se muestra acá a la izquierda, aumentar los niveles de calcio, estos niveles de calcio los vamos a aumentar fácilmente por dos mecanismos que pueden operar juntos o independientes. El primero, como lástima que no tengo aquí un puntero, pero el primero es también la prueba de que se la membrana plasmática y permitir que simplemente el calcio fluya desde el extracelular hacia el citosol. O la segunda posibilidad va a ser controlar la fuerza que está, lo que se llama ahí en el ER, retículo endoplásmico. Por lo tanto, algunos estímulos lo que van a hacer va a ser simplemente controlar una de las dos fuerzas. Y a su vez, cuando queremos sacar la excavación, lo que se muestra arriba, se muestra una bomba con la célula CNSA, que es una bomba que saca el arco desde el microfón hacia la parte exterior. O se muestra acá una bomba que está en el vehículo endotrámico que toma el arco del microfón y lo lleva hacia el vehículo. Por lo tanto, ya tenemos dos puertas como pueden realizar, tenemos dos salidas de cómo sacar el arco del microfón hacia el interior o hacia el vehículo endotrámico. Y donde siempre tenemos la salida son las mitocondrias. Las mitocondrias son los sensores para capturar el calcio. Por lo tanto, el equilibrio de la entrada o salida de calcio, vamos a ver como consecuencia de que se va a crear esta verdadera como espina de calcio, que se ve acá. Esto es el registro de lo que vemos en, por ejemplo, en esta imagen. Vemos que el centro del basal aumenta, pero disminuye. El aumento de la presencia significa el aumento del peso del carro por cualquier otro mecanismo. Y la disminución significa la salida del carro por bomba, porque se pasó de la hipocondria. O evidentemente también tenemos proteínas que son capaces de triangular el calcio. Desde acá muestro un poco más de detalles de que una de las misiones que tenemos de la activación de este sistema receptor acoplado a la fosfolipasa C y al triglicerol. Aquí se muestra la aplicación de una forma un poco distinta. Como ustedes pueden ver, en realidad lo que se muestran son lo que se llaman los distintos dominios de la PKC. Existen zonas que llamamos C1, C2 o C4. Y que lo que van a tener como consecuencia, por ejemplo, en la zona C2 de la PKC, es el signo de unión con carga. ¿Está al lado? Ok, ya no sé.